capítulo 16. En episodios anteriores de Misión a Marte, año 1986, con el planeta Tierra al borde del colapso medioambiental, la Agencia Espacial Iberoamericana fleta una nave, la Punset 2000, con misión a Marte, a bordo de la cual van Luis Fernando y Delia Benavides, unos modernos Adán y Eva con la misión de repoblar el planeta rojo e iniciar una nueva edad de oro para la raza humana. Cuando llevan un mes de viaje, Luis Fernando y Delia deciden hacer una cena romántica para celebrarlo, pero Delia hace un descubrimiento macabro cuando todavía no han terminado la digestión. ¡Delia Benavides! ¿Qué es eso tan macabro que has descubierto? ¿Recuerdas el cochinillo verrugoso que nos comimos ayer para celebrar el primer mes de viaje, Luis Fernando? ¡Por supuestísimo! Pues, no era un cerdo vietnamita enano, era María Antonia Iglesias. ¿Pero qué me dices, Delia Benavides? ¿Cómo pudo llegar una famosa periodista y contertulia a la cámara frigorífica de nuestra nave? Nunca pensé que diría esto de María Antonia Iglesias, pero estaba bien rebuena. Lo he descubierto por error, intentando encontrar el buscaminas en la computadora central de a bordo. ¿Computadora central de a bordo? ¿Pero tenemos de eso? ¿Qué te crees que es Silicon Rangel? ¿Rangel? Pensaba que era la Thermomix, como lo único que hace es la comida. ¡Un momento! ¡La comida! Seguro que ese desaprensivo está metido en el ajo. Pues claro que está en el ajo, te lo acabo de decir. ¿Cómo pretenden que repueble un planeta con este mendrugo? El problema es que no logro acceder a los archivos secretos encriptados. Déjame intentarlo a mí. ¡Silicon Rangel! ¡Ven aquí ahora mismo! Sí, mi amo. Esto no es cuestión de conocimientos informáticos, Delia Benavides, sino de sutileza. ¿Cómo demonios ha llegado María Antonia Iglesias a la cámara frigorífica de la nave? Muy sutil. ¡No te hagas el tonto que te apago! No, amo. Eso nunca. No lo haga. ¿Ah, no? Pues mira. Toma. ¿Qué hay? La batidora. Cáspita. No estoy bromeando, Rangel. Esto no estaba en la cámara frigorífica, amo. Explícate. No sé si lo entendería, amo. Será mejor que lo vea. ¡Canastos! ¿Pero qué es esto de esta enormidad? ¡Esto es inmenso! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Parecen cámaras criogénicas! ¿Cámaras qué? ¡Cámaras criogénicas! Son como neveras, pero con no frost, para que no haya escarcha. Pero dentro hay miles, hay personas. En cada una de estas neveras hay una persona. Y hay miles, y miles, y miles de ellas. Paulo Coelho, Usain Bolt, Pedro Jota. ¿Qué es todo esto, Silicon Rangel? Todo el ala oeste de la nave es una cámara criogénica donde la agencia ha metido a los mejores cuerpos y mentes de la Tierra para repoblar en condiciones Marte. Pero entonces nos han engañado desde el principio. Nunca han pretendido que Delia y yo repoblásemos Marte. Eso explica muchas cosas. Menos mal. ¿Qué tenemos aquí? Mr. T, la infanta Elena, el tío de Rafa Nadal. Sin duda está la crema de la crema a nivel genético. ¡Un momento! ¿Ese de ahí no es Óscar Avendaño? ¿Qué demonios hace aquí Óscar Avendaño? Bueno, también había que meter un poco de contrapeso. ¿Para qué sirve este botón con un plato dibujando y unas líneas onduladas como simulando calor? Eso es para descriogenizarlo. ¡Dios mío! ¿Pero qué habéis hecho? ¡Este es el fin! ¡El fin! ¿Será realmente esto el fin? Si no lo es, ¿cuál es el verdadero plan de la Agencia Espacial Iberoamericana? ¿Qué está tramando Silicon Rangel? ¿Por qué comerse a María Antonia Iglesias pudiendo comerse, por ejemplo, a Usain Bolt, que seguro que tiene una carne más magra y con aroma natural de las hierbas jamaicanas? Y lo que es más importante, ¿sería tan grave si nos hiciésemos unas croquetas con lo que sobró de María Antonia Iglesias? Todas estas dudas y muchas más serán resueltas en el próximo y emocionante episodio de Misión a Marte.